Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Bienvenidos, bienvenidas, Comunicando Podcast número 77. Un saludo de José Antonio Gelado en nombre de todos los que hacemos Comunicando, en nombre de Sergio Sinov y en nombre del resto del equipo que, bueno, pues unas veces son unos oyentes, otras veces son otros, otras veces es gente que colabora, que nos envía enlaces, que nos envían cosas. En fin, es un equipo que no tiene una estructura fija, sino que un poco está formado por todos los que quieran participar en Comunicando, incluido tú que nos estás escuchando. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Tienes toda la información en comunicandopodcast.com. comunicandopodcast.com, que es la URL, la web, donde puedes encontrar otros programas, otros capítulos anteriores de este podcast y donde, por supuesto, pues puedes ponerte en contacto con nosotros, con otros oyentes. Hay un foro, hay un mapa de oyentes donde pues ya hay unas 200 y pico personas en el último mapa, porque en el anterior había otras 500 y pico, pero bueno, hemos tenido que empezar un poco desde cero, podríamos decir. Pero bueno, el caso es que hay muchas formas de participar. Hay un foro, hay pues mensajes de los oyentes y, por supuesto, tu participación fundamental en este programa. Y vamos allá, vamos a ver cuáles son los contenidos de este Comunicando Podcast número 77. Desde Miami, cadenas de televisión usan Max para hacer llegar el mundial a todo el mundo. ¿Cómo hacer un DVR, grabador de vídeo digital, con un Mac? Aplicación para podcasting en los Nokia N91 y la serie S60 de tercera generación, Treo 650 Negro, serie limitada especial para celebrar los 10 años de Palm. En la red, software esencial para Mac, Motorola Q sincronizado con Mac y Sooner, una herramienta que permite tener Skype y PC desde el Mac. Área de juegos, Sega anuncia recopilatorio para PS2 y PSP, Wii tendrá más almacenamiento además de SD, descargas de pago y comentarios sobre retrocompatibilidad de la Xbox 360 y la Wii con DRAM 2. Y en el buzón, los mensajes de los oyentes y la música, como siempre en Comunicando Podcast, en este caso, como siempre digo, que es parte importante, pero en este caso es de Mark Gunn, que está descargada de su página web de CelticMusicPodcast.com y de PodSafeAudio.com. Y Mark Gunn es un músico, lógicamente, por eso lo escuchamos, pero además también es podcaster, por eso decimos la dirección de CelticMusicPodcast.com, ya que es también donde tiene un podcast de música celta, como no podía ser de otra forma. Y además es aficionado a los gatos, por cierto, según dicen en su página web y según varios de los títulos de sus canciones. Así que con todos nosotros, la música de Mark Gunn. Toda la música de Comunicando está licenciada bajo Creative Commons y por tanto está expresamente permitida su reproducción en podcasts. Consulta el tipo de licencia en la web del artista. There's a leaf on the tree and it's swaying and a girl near the tree tears in her eyes. There's a wolf on the run, saying, where have ye gone? Oh, where have ye gone, sweet love of mine? Oh, wind, cruel wind, bring an end to the storm. Tears in her eyes. There's a fox on the run, saying, where have ye gone? Oh, where have ye gone, sweet love? Desde Miami es la sección donde conectamos precisamente con Miami, en Estados Unidos, y con Sergio Sinoff, que nos habla de Max y de teléfonos móviles y de otros temas, ¿verdad, Sergio? Hacemos la conexión ahí, ¿no? Tiramos el plop. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora nos estén escuchando y dónde nos estén escuchando, porque depende en qué parte del mundo, ¿no? Está bien solicitada el tema. Buenas tardes, again, para todo el mundo. Ready para hacer otra sección dentro de tu podcast. De nuestro podcast, podemos decir ya. De nuestro podcast, vamos a decirlo. Bueno, tú lo empezaste y lo seguimos continuando. Y ya vendrá más gente cuando nosotros no estemos más y seguirán y seguirán. Tipo presidente, ¿no? El país sigue y el presidente van cambiando las personas, pero no las instituciones esto sigue. Y tal, ¿no? Exacto, esto ya es una institución. Bueno, hoy muy, muy enfocado hacia lo que el mundo está viviendo, como es un mundial de fútbol, no podemos dejar de ser tan malos y no hablar de ello. Te felicito porque ganaron hoy, ganó España. No sé si sabías. Yo te confieso, así entre nosotros, que me eché una cabezadita. Yo me eché una siesta mientras el partido. Empecé a verlo y quería verlo, pero me pudo el calorcito que hace por estos lares. Y me eché una cabezadita y me desperté cuando había un gol, pero creo que era de España. Sí. Pero por lo que dices, si han ganado debía ser de España, ¿no? ¿Cómo ha quedado al final? No quiero mentir, creo que 1-0, pero no quiero mentir. Ah, pues debió ser es que ese yo estaba gol, trabajando entonces. Y también tenía el TV ahí y lo veía, pero bueno. Justamente lo que tú estabas viendo estaba siendo grabado y estaba siendo, no me sale muy bien en español esto, pero estaba siendo retransmitido, broadcast. Broadcast por máquinas. Ya te adivino la palabra antes de que la digas. Te das cuenta, la química es bárbara. Está siendo grabado y reproducido por computadoras Apple. Sí, retransmitido. Exacto, por computadoras Apple. Es curioso, ¿verdad, la noticia? Muy interesante. Déjame decirte que yo escuché varias noticias con respecto a esto en los Juegos Olímpicos. Para darte una idea, un camión de exteriores de una compañía de broadcast, una compañía de televisión o de cable, está en el orden aproximadamente de entre los 40 y 80 millones de dólares. En equipamiento solamente, ¿no? Sin contar el camión, sin contar las plantas y todo. Entre 40 y 80 millones de dólares... todo lo que es equipamiento, monitores, satellite dishes y todo ese tipo de cosas. En este momento, el mundo entero está viendo el Mundial gracias a cuatro computadoras Power Mac, G5, G5, con tarjeta Kona. Son unas tarjetas increíbles que le dan feed digital a la máquina. La máquina permite recibir en 1080i, que es 1080i, que es la tecnología de High Resolution. Y todo esto está siendo grabado en forma con una... Esas cuatro computadoras están fibra óptica conectadas a un Apple Xan, que es un server de 20 terabytes. Y el mundo entero está viendo 50 networks en el mundo, que a su vez cada network lo redistribuye, ¿no es cierto? Están comiendo de ese feed que está generado. Yo te diría, no se han gastado más de 50, 80 mil dólares en equipamiento. O sea que estamos hablando de que están haciendo un broadcast studio con 10 veces la cantidad de dinero que hace falta para hacer lo mismo en forma convencional. Esto, y no tapes, y no nada, ¿no? Esto te habla lo poderoso que puede ser la tecnología, lo poderoso que es Apple en este campo. Y déjame decirte otra cosa muy interesante. Los japoneses también están haciendo broadcast para su propio país. Y ellos están usando algo un poquitito diferente, porque ellos los están transmitiendo en high definition directamente. La otra parte, digamos, hay tres gentes en este momento que están reproduciendo y retransmitiendo el mundial. Uno son este network, el segundo son los japoneses que tiran hacia el lado oeste, y otros son los mexicanos. Muy interesante. Claro, para distribuir la señal por todo el mundo, exacto. Digamos, ¿no? Todos lo están haciendo con Mac, o sea que evidentemente, como yo siempre digo, si el... O sea, japoneses... japoneses, europeos, por así decirlos, y latinos, o centroamericanos. Por así decirlo, si el viento va para allá es porque evidentemente tienes que mirar para allá, ¿no? Y si las tres cadenas más importantes del mundo que están retransmitiendo el mundial, te diría al 99% del mundo, lo están haciendo en Mac, es porque evidentemente algo está pasando. Claro, porque ¿no? el otro 1% es que no tiene tele. Exactamente. O no le interesa el mundial como claro. A ti, ¿no? Claro, pero aún así lo veo. Aunque no te interese, claro, pones la tele y siempre se ve. Es decir, lo retransmiten, exacto. Está ahí. Entonces, los chinos estos, los japoneses, están grabando en un de 36 gigs con respecto a esta gente que lo hace en un SAN de 20 terabytes. Pero estos mexicanos de Televisión Azteca fueron un poquito más interesantes porque para mover toda esta tecnología... Imagínate que tienes que tener espacio y qué sé yo. Los mexicanos lo están haciendo con 5 MacBook Pro. Claro, con portátiles. ¿Estás escuchando lo que te digo? Sí, sí, sí. Sí. Mejor están pensado. Transmitiendo claro. Sí, pero están transmitiendo el Mundial de Fútbol a México, por supuesto, y de México. Yo creo que la señal que nosotros estamos viendo aquí en Estados Unidos está traída por esta gente porque está... Aquí lo televisan por un canal hispano, así que es muy posible que sea. Sí, acuerdos entre televisiones y entre cadenas. Exacto. O sea, estamos hablando de que con 5 laptops, que estamos hablando de $2,000 cada uno, $2,000 cada laptop, y por supuesto tarjetas y software, están transmitiendo el mundial hacia millones y millones de personas. Sí, y con Final Cut y con programas pues que no son tan raros, exacto, ¿no? Final Cut y todo, cosas off the shelf. Pues todos como programas y todas cosas y tarjetas off the shelf. Es como que tú vas al supermercado y dices, bueno, quiero uno de esto, quiero uno de esto, quiero uno de esto, te sientas, pum, pum, lo pones. Yo honestamente... Como un podcaster. Sí. Honestamente, me interesaría ver en PC... Si esto, yo creo que es imposible de hacer. Imagínate que compras 5 laptops, vas a la tienda que más te guste, compras 5 laptops, tratas de empezar a primero que es muy complicado empezar a comprar cosas para laptops porque hay 7,000 millones de accesorios, y empiezas a poner el software y nada es compatible, y como dice el aviso de Mac, y empezar a hacer los updates del sistema operativo, y empezar a hacer los updates del antivirus, y empezar a configurar los firewalls, y eso si no te explota. Porque ya sabes que hay algunos modelos de Dell que ha salido las fotos que explotan. Tanque. O sea, ya no es que esté muy caliente, muy caliente. No, es o que sea... son explosivos. Me hace reír mucho. Es muy cómico lo tuyo. Son explosivos sí, esos sí, modelos. Sí. Literalmente, es un modelo explosivo. Literalmente. Sí, sí. Pero imagínate de lo que estamos hablando, que una marca hace computadoras para tu casa... para que tú puedas hacer lo que tú quieras en video, en gráfica, en fotos, en podcast, y también sirve para transmitir eventos a nivel mundial, por supuesto con conexiones satelitales y todo lo demás, pero estamos hablando de que el equipo es el mismo. Sí, sin duda. Le ponen una tarjeta FireWire, porque es la máxima velocidad que puede tener la máquina de esa conexión o PCMCIA, las pequeñas tarjeticas nuevas. Es increíble. Realmente lo que está haciendo Apple es increíble. Le pasa el trapo pero 150,000 veces arriba abajo. Yo sé que nos estamos, con este podcast que estamos haciendo, nos estamos dirigiendo a un mercado muy selecto, porque no mucha gente tiene Mac. Sí, y además es que este podcast precisamente yo diría que va a ser muy maquero. Pero bueno, ahí maquero, está. Hay que decirlo que siguen, y hay que dar a conocer las cosas. Y luego exacto, los enlaces. Y eso es lo bueno, ¿no? Y eso es lo bueno, que la gente que no conoce Mac, empiece a parar un poquito la oreja y decir, esta gente está hablando mucho, este otro también, el mundial está transmitido por 5 máquinas, 4 máquinas, ¿qué está pasando? Claro que sí, y además hay que decirles más cosas. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, con un Mac? Pues también puedes hacerte un DVR, un grabador digital, ¿verdad? Exacto, que casualmente, como si esto lo hubiésemos hablado antes, es el segundo tema. Exactamente, claro. Así que bueno, vamos a hablar de cómo con una Mac tú te puedes armar un DVR, de cómo tú te puedes armar una grabadora digital. Básicamente tú te puedes comprar lo mismo que tienes aquí en esta gente en estas cadenas y gastarte $80,000 o puedes comprarte cualquier Mac nueva, cualquiera, tanto sea una portable, una laptop como la Mini Mac, como el Mac Mini o, uh-huh. o un iMac, tanto sea Intel o tanto sea PowerPC el procesador, y todas las Mac tienen salida a conectar un monitor externo, todas, y Apple vende un adaptador que vale $19.99, $20, que te permite conectar la computadora al televisor. Tan sencillo como eso. Es un cablecito que le conectas un televisor con un Super VHS, con un cable Super VHS, sí. o con la salida de RCA de video normal, estándar. So, lo que es la salida la tienes ya con la Mac. Con $20 te gastaste $20 y todo lo que tú ves en la pantalla del Mac lo puedes ver en un televisor. Tan sencillo como eso, nada de abrir las computadoras ni nada, absolutamente con un conectorcito por afuera. Pues ahora, muy ¿cómo cómodo. Solucionas la verdad es que está muy bien. Es muy cómodo. Es muy cómodo. ¿Cómo solucionas la parte del tuner, del sintonizador? De tú vas a ver del sintonizador de televisión. Exacto. Sí. Exacto. ¿Cómo solucionas eso? Muy sencillo. Escuchen el podcast anterior. Elgato.com, un producto excelente, $149 el más barato, $199 el que sigue, excelente. Él permite grabar desde cualquier señal de televisión que tengas, si tienes satélite, si tienes cable o si tienes digital. Y para la gente de Estados Unidos, para la gente de Inglaterra, Japón, Alemania y Sudamérica, creo que hay algunos canales también, tienes la programación en vivo, online, dentro del mismo software. O sea que tú le dices, bueno, a tal hora quiero grabar tal programa, a tal hora quiero grabar otro programa, y es excelente, realmente buenísimo. Ahora bien, eso te lo deja en un, el software ese lo deja el programa que grabó, estoy hablando por experiencia porque lo hice, uh-huh. En un formato de ellos mismos, ¿no? En un formato propio, que no es nada. Formato un poco raro, ¿no? Un formato de ellos. Un formato raro. Entonces tú puedes exportar esa grabación hacia... y hacer lo que se llama un video podcast con esa grabación. Entonces, en una resolución que más o menos la cosa camine bien, el movie, digamos, todo lo que grabó, mide como 2 gigs, entre 1.8 gig, un programa de 2 horas. O sea, vamos a hablar que mide 1 gig por hora de grabación. Uh-huh. ¿Correcto? Cuando tú transformas esa hora de grabación en un podcast a una resolución inferior, con una... compresión H.263, que es la que usa Apple para hacer los video podcasts, que es la que ellos recomiendan, te mide 150 megas. O sea, nada. Eso lo puedes ver a pantalla completa. Y bien. 640x480. Y perfecto. Problema. Sin ningún inconveniente. Entonces, para que realmente sea un DVR la Mac, lo que necesitas es lo que tiene Windows, que es el Windows Media Center. Entonces las Mac nuevas vienen con un control remoto y la computadora se pone en un modo enorme de que tú ves 4 icons. Tú ves iTunes para escuchar tu música, tú ves un programa para ver videos, tú ves un programa para ver tus fotos y tú ves un programa para ver tus DVDs. Entonces ese programa toma de iTunes el video, el file que generamos con el Gato software, que lo pasamos a un video podcast que mide 150 megas, no mide nada. Entonces tú puedes borrar el file ese gigante que genera esto y quedarte solamente con el filecito chiquitico, y lo puedes hacer play en tu laptop y lo puedes ver en tu televisión, y también te lo puedes llevar de ahí y lo puedes ver en tu iPod cuando estás caminando, en la PSP, en la Palma, en el PSP o en lo que quieras. So, sí, señor. Una solución bien sencilla y bien simple. ¿Qué te parece esto? Pues muy bien, porque habíamos dejado el otro día el tema del grabador digital, del PVR o DVR, ¿verdad? Que lo llamáis por ahí. Lo habíamos dejado un poco a medias con lo del gato, porque solamente habíamos sí, hablado correcto. Del software, y así lo hemos completado hoy. Yo creo que muy completo. Exacto. Un análisis ¿tenemos bien más completo. Temas. Sí, sí, sí. Tenemos muchos más temas. Pero yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar un poquito de música celta que tenemos hoy, por cierto, y luego seguimos con más contenido. No te vayas. Fare well, my lovely Dinah, a thousand times adieu. Are we going away from the Holy Ground? ground and the girls we all love true. We will sail the salt seas over and then return for shore. And still I live in hope to see the holy ground once more. Fine girl, you're the girl that I adore. And still I live in hope to see the holy ground once more. Fine girl you are, and when we are out sailing, and you are far behind, fine letters I will write to you with the secrets of my mind. Well, the secrets of my mind, my girl, the girl that I adore. And still I live in hope to see the holy ground once more. Fine girl you are, you're the girl that I adore. And still I live in hope to see the holy ground once more. Fine girl you are, and now the storm is raging, and we are far from shore. This poor old ship, she's sinking fast, and the rigging is all tore. Ah, the night is dark and dreary, can scarcely see the moon. And still I live in hope to see the holy ground once more. Fine girl you are, the girl that I adore. And still I live in hope to see the holy ground once more. Fine girl you are. Safe and well, we will go into a public house and we'll sit and drink like hell. We will drink strong ale and porter and make the rafters roar. And when our money is all spent, we'll go to sea once more. Fine girl you are, the girl that I adore. And still I live in hope to see the holy ground once more. Fine girl you are. En el viaje podrán visitar algunos lugares emblemáticos de La Habana. Tendrán el hotel a su entera disposición. Les llevaremos a los sitios en autobús y uno de los días les presentaremos a un auténtico indígena que hará bailes populares cubanos. El precio incluye visitas a la playa privada del hotel con derecho a un masaje privado de las señoritas. Después otro curra ya no es cosa nuestra. Si coge la sífilis, hay que esperar. ¿A ti no te gusta viajar así? Mochileando es tu podcast. Un podcast de viajes diferentes. Te esperamos en Mochileando. Esto, una pregunta. Yo también puedo escuchar ese podcast. ¿Dónde puedo encontrarlo? Claro que sí. Tú y todos podréis encontrar el podcast en la dirección www.mochileando.org. Os esperamos. Si te gusta este podcast, seguro que te gustarán otros muchos más. Hay muchos podcasts en castellano, distintas temáticas. Créate tu propia programación. Escucha podcast en castellano. Rafael Osuna, Cabreados, el podcast. ¡Papi, el teléfono está sonando! ¡Papá, el teléfono está sonando! ¡Papá, el teléfono está sonando! ¡Ah, vaina, papá, tú no estás escuchando! ¡Papá, está sonando el teléfono! ¡Papá, el teléfono! ¡Papá, el teléfono! ¡Papá, el teléfono! ¡Papá, el teléfono! ¡Papá, el teléfono! Y se enojó la criatura. Comunicando, comunicando, comunicando. Aquí estamos de nuevo, estamos en la sección desde Miami y nos quedaban dos temas un poco relacionados con telefonía móvil y con PDAs, o con ambas cosas, porque ya no sabe uno cómo llamar estos teléfonos nuevos, ¿verdad? Sí, sí. Y las aplicaciones que salen. Hay una aplicación ahora de Nokia para las series S60 y para el N91, que es un poco también la novedad, y que te permite escuchar podcast ya directamente en el teléfono móvil, sin pasar por el ordenador. Sí, es realmente increíble. Acuérdate, al principio empezamos a hablar de teléfonos, ahora hablamos de computadoras, ahora de teléfonos que hacen cosas de computadoras. Como yo siempre digo, todo está muy mezclado, muy, muy mezclado. Nokia sacó una aplicación que se llama Nokia PC Suite, que, bueno, mediante esa aplicación le carga al teléfono un software que tienes. Claro, es que esa aplicación, digamos, la van ampliando, porque era un poco al principio la Nokia Suite, que era muy básica para gestión del teléfono. Exacto. Y tal, pero que le van metiendo unas aplicaciones increíbles. Eso, ¿verdad? Era básicamente antes esta aplicación para pasar los contenidos de tu teléfono, los teléfonos que tenías y algún par de sonidos y fotos. Sí, la agenda. Exacto, y tal, exacto. ¿Verdad? En este momento ya es algo más multimedia, es como el programa de Trío, el gestión de la PC que tiene el Trío, ¿no? Es excelente. Y le agregaron algo muy... Para el desktop. Exacto. Parecido. Y como estos teléfonos cada vez son más multimedia, aceptan multimedia cards o la memoria esta chiquitica nueva que se llama Ultra Flash, le pusieron algo que se llama podcasting. Y, novedad, tú puedes, desde el teléfono de cualquier serie N de la Nokia, tú puedes download el podcast directamente a tu teléfono. Esto es... Pero no solo podcast de voz, sino podcast de vídeo también. Por supuesto que vas a tener que tener una conexión de internet en el teléfono y pagar como mínimo un unlimited, ¿no? Una conexión ilimitada, porque si no te va a salir una fortuna la conexión de internet. O una opción muy interesante, Sergio, es que ese teléfono, en concreto el N91, tiene conexión Wi-Fi. Tiene conexión Wi-Fi, entonces, correcto. Entonces, si tú en tu casa, en tu trabajo, donde puedas... Sí. Consigues pillar una red wifi, también en teoría podrías descargar. No, en teoría no, es 100%. Tú lo puedes hacer por wifi sin ningún inconveniente. Es que se hace raro. Eso de descargar desde wifi, desde un teléfono móvil, se hace raro. Es como que tengas una... Eso de no pagar. Exacto, es como que tengas una salida a internet, ¿no? Pero muchas veces en los teléfonos es un poquito confuso. Un poquito confuso. Me sale el inglés ahí en el medio. Yeah. Un poquito confuso. Si tú estás usando el network de la compañía de celular o si estás usando tu Wi-Fi. Yo traté un par de teléfonos, claro. Y tienes que tener mucho ojo. O si estás utilizando tu Bluetooth, porque también lo puedes hacer con Bluetooth y usar un Ethernet de otro computer. No sé si me entendieron. Sí, que te conectas a internet a través de otro ordenador que no es el Exacto. tuyo, a lo mejor, o que te estás conectando con otro, sí, que no es tu ordenador en una oficina, sí, como, o en una red. Como estas máquinas, como estos telefonitos, o sea, yo digo máquinas porque son tremendas máquinas adentro, tremendos computadores, son cada vez más complicados. Tienes que tener mucho ojo cuando vas a seleccionar dónde te quieres conectar. Es muy interesante. Pero bueno, la novedad es que puedes escuchar podcast directamente ya en tu teléfono. Si tienes un N series de la Nokia, tú puedes download el podcast directamente desde tu teléfono o desde la PC y puedes sincronizar después todo tu contenido que tienes en la PC en el teléfono, como si fuese un iTunes, pero para la Nokia. Exactamente, eso es la mejor definición, ¿verdad? Como un iTunes para los teléfonos. Exacto. Nokia. Eso es, yo creo, que lo que han buscado con esta aplicación. Exacto. Déjame decir también que el tema de bajarse podcast a los móviles, ya hay otras soluciones. Si os fijáis en la página en comunicandopodcast.com, a la derecha tenemos dos cosas que se llama voy a mirarlo en la página para no equivocarme, Download Mobilecast y Voice Indigo, y luego Mobilice the Latest Episode. Esos botones que tenemos ahí no son simplemente de adorno, son aplicaciones que te permiten bajarte podcast a teléfonos móviles, pero claro, a ciertos teléfonos Exacto. móviles que tienen soporte de esas aplicaciones y tal. Nokia lo que ha hecho es desarrollar su propia aplicación para sus teléfonos de alta gama, para sus últimos teléfonos, y hacerlo, como siempre, y en eso se caracteriza también Nokia, en hacértelo un poco más fácil. Sí, ¿no? Sí, muy, muy interesante. Ojo, puedes hacer un MP3 del podcast y bajarlo a cualquier teléfono que tenga reproductor de MP3, ¿no? Directamente. Pero esto es mucho más directo y mucho más fácil y mucho más sencillo todo. Muy, muy interesante. Sí. Muy bien pensado. Muy además. Bien pensado. Y hay una noticia que nos ha gustado mucho, lo que pasa es que yo echo de menos que no le hayan añadido algo, y es el treo negro, que se decían que si era un mito, el treo 650 negro. Me da no sé qué, pero sí, es así. Ya no saben cómo más sacarle... ¿Verdad? ¿Por qué no le han puesto algo? No saben cómo sacarle dinero al trío 650. Está tan bien desarrollado el teléfono, tan claro, bien hecho. Y se vendió tan bien. Si le cambiamos algo y no anda, va a ser un fracaso. Así que cambiémosle la caja, nada más. Hagámoslo de negro. Solamente píntalo de negro. Y bueno, es como que, yo no sé si tú te acuerdas, en Mac, en la Mac, en el 20 aniversario de la Mac sacó una máquina que era vertical con un flat screen. Que en ese momento, tener una máquina con flat screen era como decir, me voy a la NASA. Estoy dentro de adentro del cohete que va a la NASA, ¿no? Bueno, y la máquina era negra. Oh my god, y venía con un lápiz que yo lo tengo, con un lápiz con un portamina que decía Apple 20 anniversary. Era increíble, pero era negra. Y el keyboard y el mouse era negro, y era la única máquina en el mercado que tenía eso negro. Bueno, ahora Trio dijo, vamos a hacer algo parecido. No podemos cambiar nada, no podemos cambiar sistema operativo, no podemos cambiar la máquina porque ya está sumamente hecha, sumamente desarrollado, anda, funciona. No podemos hacer nada porque vendimos el sistema operativo a una gente que lo va a desarrollar en Linux. Así que la única forma de seguir sacándole dinero un poquito a esta máquina es cambiándole el case. Y eso es lo que hicieron, ¿no? La caja, muy bien pensado. No hicieron absolutamente más nada que sacar un trío negro, que va a ser bastante unique. O sea, para la gente que quiera un negro, un trío negro, ahí lo van a tener. Va a salir bastante más dinero, porque es todo un desarrollo nuevo, hay que hacer las matrices del teléfono nuevo. En otro momento vamos a hablar sobre cómo se fabrican estas cosas también, es muy interesante. Pero bueno, esa es la única novedad que hay en este momento para la gente de Trío. Pueden acceder a su trío color negro. Y me gusta, ahora que has comentado el tema de Mac, yo creo que una de las razones, a mí por lo menos, mira, te pongo un ejemplo muy últimamente. Me acabo de comprar hace muy poco un iPod Nano negro. No lo puedo creer. Sí, oh, al final he caído en las redes de iPod. Ok. Pero me preguntaba el de la tienda, ¿cómo lo quieres? Blanco, ¿no? Y digo, no, negro, porque yo no soy maquero. Es decir, yo también tengo un el negro atraería yo creo que a muchos usuarios. Pero hay para mí un grave problema, y es, ¿por qué los auriculares y los cables y los accesorios son blancos? Sí, correcto. Yo no sé si nadie lo ha pensado, pero ¿por qué son blancos? Porque yo me sale, he decepcionado bastante. Yo creo que, yo estoy seguro, que fabricar cientos y millones de un solo color... Blanco para todos, ¿no? Exacto. Si ya después, claro, pero es un que poco es otro part number. Yo no me acuerdo en este momento exacto el número, el importe, no quiero decir una barbaridad, pero cuando yo trabajaba en Apple, generar un producto nuevo costaba cientos de miles de dólares. Así sea. Ya, aunque sea solo cambiarle el color, nada, ya que exactamente, hablábamos del treo, por ejemplo, haya un producto más en stock, tú no te imaginas el proceso que lleva. Además, aplicación del FCC para que lo aprueben al producto, lleva meses, lleva tiempo y lleva muchísimo dinero. No es tan sencillo. Pero bueno, yo para evitar eso, tiré, lo agarré, lo rompí, lo tiré a los headsets que vienen con el iPod, y me compré unos Shure que valen $99, que son noise cancelling, que son negros, por supuesto, y son excelentes, son mil veces mejor que los que trae Apple. Los que trae el iPod por default, cuando tú abres la caja, a mí no me gustan, son malísimas la calidad, te rompen la oreja, te molestan, no suenan bien. Cuando tú... Un poquito grandes, sí, quizá, sí. Cuando la verdad tú es compras que sí. Y te pones algo como la gente, vas a ver la diferencia. Y en este momento los estoy usando para grabar y para mi iPod y todo. Son marca Shure y son pues excelentes. Nada. Shure sin duda son muy buena marca de micrófonos. Exacto. y de auriculares profesionales. Hace un audio muy bueno. Bueno, José, se nos acabaron los temas. Pues muchas gracias por el consejo, ¿sí? Se nos terminó el tiempo, se nos terminaron los temas, no hay más nada que hablar, no pasó absolutamente más nada en esta semana, así que esto ha sido todo por hoy. Bueno, seguimos. No te me vayas, que seguimos en la red. Vamos a escuchar un poco de música, que ya te veo yo que te me escapas. Y no, hay que comentar unas direcciones interesantes. Enseguida volvemos. Where have you been Say, bro, lad, where have you been? Say, Frankie, yo, where have you been? Say, bro, lad, come ye by Killy, Frankie, yo. And ye have been where I have been, you wouldna be, say, Candy, yo. And ye had seen what I have seen on the praise of Killy, Frankie, yo. Well, I fought at land and I fought at sea, at him I fought my auntie, yo. But I met the devil and Dundee on the praise of Killiecrankie, yo. And ye have been where I have been, you wouldna be sick, auntie, yo. And ye had seen what I have seen on the praise of Killiecrankie, yo. Oh, the poor Pitour fell in a fur, the clever's got all cranky, yo. Or I had bear and a thug led on the praise of Killiecrankie, yo. And ye had been where I had been, you wouldna be sick, auntie, yo. And ye had seen what I had seen on the praise of Killiecrankie, yo. By Mackay, what guard ye lie in the brush on the Frankie, yo? Ye better kiss King Willie's lap and come to Killiecrankie, yo. And ye have been where I have been, you wouldna be sick, auntie, yo. And ye had seen what I have seen on the praise of Killiecrankie, yo. It's nae shame to Shankie, yo. The sour slaves on at the phrase, and the devil's a Killiecrankie, yo. And ye have been where I have been, you wouldna be sick, auntie, yo. And ye have seen what I have seen on the praise of Killiecrankie, yo. And ye had been where I had been, you wouldna be sick, auntie, yo. And ye had seen what I had seen on the praise of Killiecrankie, yo. ¿Cansado del circo mediático? ¿Cansado de la música comercial? ¿Cansado de las grandes discográficas, la radiofórmula, las canciones del verano? Otro mundo es posible. Otra música es posible. Festival Respuesta Creativa 2006. Actuaciones, DJs, charlas, proyección de cortos, malabares y más, mucho más. Festival Respuesta Creativa 2006. Con la participación de los grupos Canteca de Macao, Goro Ngoro, El Sombrero del Abuelo, De Guito y Medio, Los X y los grupos de percusión Zacatú y Samba de Rúa. Festival Respuesta Creativa 2006. El día 1 de julio en el Centro Social Ocupado de Navalquejigo, en la Sierra de Madrid. Todos los detalles en www.respuestacreativa.org. Porque el arte no es un negocio. Recuerda, 1 de julio en el CSO Navalquejigo. En la red. Pues sí, hacía tiempo que no teníamos el área de juegos. En Comunicando se había visto esta sección un poquito relegada por la actualidad, porque teníamos más contenidos de otros temas, porque habíamos pues a lo mejor tenido más tiempo desde Miami o de otras secciones, y bueno, ha llegado el momento de retomar esta área de juegos, y que por cierto también nos habéis solicitado, y que bueno, por supuesto, aquí estamos. Y además con contenidos que esperamos que sean de vuestro interés, como son las noticias que hemos visto en Vandal.net y en otras fuentes, pero que nos ha gustado ver, por ejemplo, que Sega va a rescatar éxitos de Mega Drive y ha anunciado un recopilatorio de juegos de esta consola para las PlayStation 2 y portable, es decir, la PSP, con un lanzamiento previsto para noviembre en Estados Unidos, pero todavía no se sabe por Europa cuándo se lanzará. El nombre probablemente en Europa también se cambie, es Genesis Collection, porque en Europa se llamaba Mega Drive y en Japón y en Estados Unidos se llamaba Genesis, rollos de marcas y demás de las consolas, y que probablemente algún oyente nos aportará más datos, incluida también una veintena de juegos, entre los que se pueden encontrar pues el Phantasy Star, que es un pedazo de juego también, el Sonic Shinobi Echo the Dolphin, el clásico también, el Golden Axe clásico, la versión 2D del Virtua Fighter 2 para los 16 de Sega, o sea, los clásicos de Sega, también para la PSP y la PS2. También, además, nos ha gustado mucho leer que la Wii va a ofrecer más cosas. Y decimos que nos ha gustado mucho no porque sean transacciones de pago, sino porque son cosas, digamos, adicionales. Elementos que hacen que un juego pueda disfrutarse más y también, por supuesto, opcional. Es decir, Sega, y en este caso, bueno, Wii, en este caso Nintendo, más que Sega, pues lo que está haciendo es proponiendo y confirmando además a las revistas especializadas que pueden contar los desarrolladores con contenido extra descargable de pago. Opcionalmente a la decisión del desarrollador, microtransacciones que llaman, como están haciendo ya pues para la Xbox 360 y como dicen que algún día saldrá la PSP3, a saber a qué precio, y también podrá ofrecer. Bueno, pues los editores van a tener libertad para incluir esas transacciones también en la Wii, en un servicio que se va a llamar Wii Connect 24. Y hablando de Wii, también no solamente van a usar tarjetas SD, que eso ya está confirmado, es decir, las tarjetitas estas de memoria, que yo diría que son ya un estándar de cámaras de fotos, de reproductores de vídeo, de MP3, de audio, de todo ya. Bueno, pues las tarjetas SD también para la Wii, y además otros sistemas, pero todavía no han dicho cuáles, de almacenamiento. Estamos hablando de consolas, estamos hablando de accesorios, de periféricos, de retrocompatibilidad, que es un tema que hablábamos también en el anterior programa, y Dream HSO pues escuchó alguna cosa, quería precisar alguna cosa que dijimos y además añadirnos, como siempre, más datos, y por lo tanto lo mejor, pues vamos a escuchar el audio correo que nos enviaba Dream HSO y al cual agradecemos también su participación en el programa. Hola Antonio Gerardo, hola a todo el equipo de Comunicando, ¿sabes quién soy? Soy yo, Dream HSO, otra vez a la carga, con un par de comentarios. Espero no alargarme mucho y que os gusten. El primero tiene que ver sobre la retrocompatibilidad o compatibilidad hacia atrás en términos que tú mismo usaste. Bien, hablaste sobre esta característica que la va a tener la Xbox 60. Es decir, tú hablabas que esa es una característica futura que van a sacar para Xbox 360. Y no, la verdad es que esto ya está hecho. Es decir, la Xbox 360 ya tiene retrocompatibilidad con muchos juegos del Xbox One. Lo que ocurre que al ser por software lo que van haciendo es incluir poco a poco más juegos compatibles a la lista, y cada juego emulado necesita su propio emulador, por lo tanto la lista se va engrosando poco a poco. Según comentabas, parecía que la única plataforma con la que se podía jugar a juegos antiguos era la Xbox 360. Y si miramos al pasado, vemos como la PlayStation 2 daba la posibilidad de jugar a los juegos de la PlayStation 1, con lo cual esta tecnología está bien, aunque no es tan nueva como parece. Claro, que como podemos ver también mirando al futuro, Sony anunció que incluiría esta característica en la PlayStation 3 y además no lo haría por software, sino que lo haría por hardware. Es decir, sería como una pequeña PS2 dentro de una PS3. Finalmente Sony ha dado la noticia de que puede ser que pasen de esta retrocompatibilidad por hardware y al final lo hagan, por software, como la 360. Veremos cómo queda la cosa. Yo realmente espero que acaben sacándolo por hardware, porque es bastante más compatible. También mirando hacia adelante, vemos que la Nintendo Wii, renombrada, antes se llamaba Revolution, como bien comentaste en un podcast, también va a incluir la susodicha función, pero mucho más interesante que todas las demás que hemos comentado. Nintendo lo que va a hacer es no dar soporte simplemente a los juegos de la GameCube, consola inmediatamente anterior a la futura Nintendo Wii, sino que piensa dar soporte a todos los juegos de todas las consolas que ha sacado antes. Y mira que no son muchas, son muchísimas las consolas que ha sacado Nintendo anteriormente. Pues bien, me dirás, bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Una ranura, por ejemplo, para los cartuchos de la Nintendo 64? No, no van a hacer eso. Lo que van a hacer es meterlos todos en internet y tú, por un módico precio, te los vas bajando. Es decir, te los cuelga en internet y tú a un precio bastante baratico, la verdad, según lo que he mirado, ahora mismo no me acuerdo, pues te los vas bajando en internet y, por ejemplo, si quieres el Mario 64, te lo bajas y sin ningún problema podrías jugar en tu Nintendo Wii. Vale, todo esto respecto a la retrocompatibilidad. Ahora quería replicar al oyente brasileño. Quería decirle que si bien es verdad que las tecnologías crean amenazas alternativas que en antaño no existían, pero a estas tecnologías en sí no se les puede echar la culpa. El progreso es imparable, y aunque se frene, surgirían formas alternativas de hacer el terror. Es como si le echáramos la culpa de la muerte de cientos de personas a que existen las armas de fuego. Cuando estas no existían, también se mataba a la gente. Además, quería incluir que cada tecnología sale a su vez, bueno, por naturaleza, una contratecnología. Es decir, si allí no desean que ningún tipo de comunicación por onda en las cárceles, solo habría que poner un inhibidor de ondas, y con eso fuera el problema. Claro, que esto solo se podría aplicar en ese caso. También es verdad que, al igual que las nuevas tecnologías abren nuevas puertas de extorsión, por otro lado, también crean nuevas tecnologías de seguridad. En definitiva, no se puede parar solo el progreso, porque así se crean nuevas maneras de hacer terrorismo. Y no se le puede echar la culpa a estas nuevas tecnologías, claro. Pues nada, esto ha sido todo de parte mía. Y espero que lo pongáis en antena. Y sin más, despedirme con un grande abrazo a los dos, a ti y a China, y como tú dices, a todo el equipo comunicando. Vale, muchas gracias. There's a leprechaun on my head, I wish that I were dead, for I don't think you'll ever let me be. He tempts me with his gold, and a fire air so bold, I strangle him and leave him in the street. And then he says to me, you're an Irish laddie, and you call that thing a harp. But each time I share the lore that I am learning, he hides his head while my friends they chant. Tira dilly dida, lat tira tira, lat tira dilly dilly die. Oh, lat tira dilly dida, lat tira tira, lat tira dilly dilly die. There's a leprechaun in my room, he swats me with the broom, that's the reason I forget the words of a song. Oh, he shows a four-leaf clover, but before my song is over, he's buried it in a bowl of Lucky Charms. And then he says to me, laddie, and you call that thing a harp. But each time I share the lore that I am learning, he hides his head while my friends they chant. Lat tira dilly dida, lat tira tira, lat tira dilly dilly die. Oh, lat tira dilly dida, lat tira tira, lat tira dilly dilly die. There's a leprechaun on the floor, he says that I'm a bore. His eyes begin to glaze and he starts to yawn. Oh, he lays on down to sleep, but I can see when I a peepin', he's watching me with envy deep inside. And then he says to me, you're an Irish laddie, and call that thing a harp. But each time I share the lore that I am learning, he hides his head while my friends they chant. Tira dilly dida, lat tira tira, lat tira dilly dilly die. Oh, lat tira dilly dida, lat tira tira, lat tira dilly dilly die. There's a leprechaun on the hill, and I know his gold is there, so I grab him by the neck, but he gets away. Well, the pot's too heavy, he giggles, so I pinch me just a little, and he thinks I'm fooled as I run away. And then he says to me, you're an Irish laddie, and you call that thing a harp. But each time I share the lore that I am learning, he hides his head while my friends they chant. Tira dilly dida, lat tira tira, lat tira dilly dilly die. Oh, la-ta-tee-da, diddly-dee-da, la-ta-tee-da-tee-da, la-ta-tee-da, diddly-diddly-die. And then he says to me, oh, you're no Irish laddie, me call that thing a hare. But each time I share the lore that I am learning, he lifts his head and he sings along. Por favor, marque su clave de acceso. Para escuchar el mensaje de bienvenida, pulse 1. Su mensaje de bienvenida actual es... Hola, este es el contestador de Comunicando. Si quieres dejarnos un mensaje para ser emitido en el podcast, puedes empezar a hablar después de la señal. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Sergio? Saludos desde Colombia. Les habla Donny, un amigo de ustedes. Llamo para saludarles. Sigo el podcast ya desde hace un tiempito y soy uno de los miembros de Entre Amigos Podcast. Bueno, va, este mensaje no va, ¿vale? Voy a grabar otro porque ya me equivoqué. Hola. Hola. ¿Qué tal, amigos de Comunicando Podcast? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Sergio? Les saluda Donny desde Colombia. Soy uno de los miembros de Entre Amigos Podcast. Y, bueno, quiero dejarles un saludo muy especial. Sigo este podcast incluso desde antes de haberme involucrado con mis amigos a realizar este Entre Amigos Podcast, y realmente me ha parecido muy interesante, y no solamente a mí, sino a todos los del equipo de Entre Amigos. Lo seguimos muy fielmente, y bueno, quería simplemente pues agradecerte en nombre de todo el equipo por la mención que nos has hecho en tu programa, y también pues enviar un saludo para ti, para tu compañero desde Miami, Sergio, y pues para todos los oyentes que en este momento nos están escuchando. Y bueno, pues cabe hacerte la invitación para que un día participes en nuestro café virtual y pues te vengas a tomar un cafecito con nosotros y conversemos algunas cosas. Y también para tu amigo Sergio, de pronto, pues si están las posibilidades, ya nos contactaremos para hacer esto. Bueno, pues un abrazo, un saludo muy especial en nombre de todos los amigos de Entre Amigos Podcast. Y un abrazo y estamos en contacto. Bueno, cabe simplemente decir que Comunicando es un podcast muy interesante. Yo pues personalmente, aunque no es un podcast de tecnología adaptada para ciegos, ya que soy invidente, pues le sigo fielmente y he aprendido muchas cosas. Y bueno, pues también aclararte que Entre Amigos Podcast lo hacemos entre personas que son de España, como son mis otros tres amigos, y yo que soy de Colombia. Bueno, un abrazo muy fuerte, ahora sí, de verdad, mucha suerte y estamos entonces comunicando. ¡Hasta pronto! Hola, José Antonio, mucho gusto. Mi nombre es Alexis Bellido, te hablo desde Lima, Perú. Y bueno, felicitarte a ti y a tu equipo de Comunicando Podcast por el excelente programa que preparan. Y quería simplemente comentarte que desde aquí, desde Perú, también estamos trabajando en podcasting. Tu programa nos ha animado a empezar en este nuevo medio, que es sumamente, sumamente poderoso. Y ya tenemos un podcast que está orientado a gente que trabaja en negocios en internet, a desarrolladores de sitios web. Se llama Tiempos Interesantes y pues creo que le puede interesar a muchos de tus oyentes. Así que te dejo la dirección del sitio web, es anwmp.org. Este es el sitio web de la Asociación Nacional de Webmasters Perú. Es un grupo de gente, de profesionales en el desarrollo de sitios web en nuestro país. Y que, bueno, ya tenemos como 5 años trabajando en esto. Nos hemos animado a lanzar nuestro podcast hace unos pocos meses. César Toplin y yo somos las personas que estamos allí desde hace un tiempo, y por lo visto la gente nos está soportando, así como te han soportado a ti durante más de 70 programas. Esperamos llegar pronto a ese número, y bueno, cualquier cosa en la que podamos darnos la mano, colaborar y estar en contacto, estamos aquí para hacerlo. Felicidades y que sigan muchos, muchos programas más. Éxitos y saludos a todos. Chau, chau. Estos eran los mensajes recibidos en Comunicando, comunicando@comunicandopodcast.com, para enviárnoslos por correo, a través del formulario de la página web comunicandopodcast.com, y también, por supuesto, pues a través del teléfono y a través de otros sistemas como Odeo, que es tan sencillo como hacer clic y darle a grabar un mensaje, y que lo tienes todo perfectamente, yo creo, vamos, explicado en comunicandopodcast.com. Eso es lo que han hecho, pues, Entre Amigos Podcast, iba a decir los amigos de Entre Amigos Podcast, y además, bueno, pues nos hace mucha ilusión también que nos lo enviéis, para empezar porque llega desde Colombia, y siempre cuanto más lejos te llega desde donde estás tú el mensaje, pues más ilusionado. Eso por supuesto, siempre. Pero además también porque es de un podcast. Y digo lo de que es de un podcast porque siempre hace ilusión que haya nuevos podcasts. Y sobre todo en este de entreamigospodcast.net, por lo currado y lo trabajado, lo bien que está el sonido, las voces, los niveles de audio, la selección, los temas, la ambientación, el montaje, o sea, se lo han currado muy bien. El número cero da gusto escucharlo, y los siguientes números, que por supuesto estamos ya todos pendientes para escuchar, y que podéis hacer y que podéis escuchar por supuesto en entreamigospodcast.net, y que bueno, pues nos ha encantado también el mensaje, y sobre todo permítenos también, no espero que no les parezca mal que hayamos puesto la toma falsa, porque pocas veces tenemos la ocasión de tener una toma falsa de un audio correo, y en este caso, como quedaba grabada, bueno, pues era un poco ese detalle simpático que nos ha gustado mucho por ese... Yo creo que muestra un poco el perfeccionismo, ¿verdad? De este amigo de Comunicando, y que, oye, que nos hace mucha ilusión. Y que muchos éxitos, por supuesto que sí, con entreamigospodcast.net, y que os reiteramos también el ofrecimiento de para cualquier cosa que podamos ayudaros, tanto desde Comunicando, desde la lista de correo de podcast, desde Podcastellano y desde todos los sitios de donde podamos ayudaros, pues por supuesto encantados. Como a todo el que quiera hacer un podcast, por supuesto. Y también muchísimas gracias a Alex Bellido, que nos enviaba este audio correo desde la Asociación de Webmasters de Perú, que por cierto, el podcast Tiempos Interesantes, digo, no nos ha sorprendido, y parece un poco falsa molestia, pero no, es que casualmente lo habíamos escuchado ya, también estábamos al tanto del de Entre Amigos Podcast, pero el de la Asociación de Webmasters de Perú lo habíamos escuchado, nos ha gustado mucho la idea, para empezar la idea de la asociación, de la web, que por cierto habéis optado por Drupal, y eso yo creo que es también un punto muy a tener en cuenta, que si los webmasters optan por Drupal, yo creo que hay que tenerlo en cuenta para hacer un blog, para hacer un podcast, para hacer lo que sea. Dicho queda. Y también, por supuesto, pues muchísimas gracias por los mensajes que nos enviáis y por los correos que poco a poco vamos comentando aquí en el programa, y que si quieres contarnos algo, pues yo encantado de que lo hagas a través de tu propia voz. Así que muchísimas gracias. Y para terminar con esta sección, no podemos olvidarnos también de los que nos lo enviáis por escrito, aunque ya nos gustaría que fuera en audio, sobre todo si sois podcasters, pero bueno, muchas gracias de todas formas por comentarnos. En este caso es Javi, que nos dice: aún no os había escrito, pero llevo escuchando desde los primeros números. Pues oye, muchísimas gracias, porque eso nos honra. Es decir, si no hemos conseguido cansarte después de tantos números, pues es sin duda, bueno, pues algo que nos alegra también saber. Gracias a iTunes descubrí que era esa cosa rara del podcast, y el primer podcast que escuché fue este, y tengo que decir que gracias a Comunicando me decidí a publicar mi primer podcast. Quería daros las gracias por descubrirme este mundo, precisamente porque publicar mi podcast ha sido una de las mejores sensaciones que he tenido desde hace mucho. Y ver como que, aunque sea una sola persona la que te escuche, pues es algo emocionante. Animar a todo el mundo que lo experimenten. Pues muchísimas gracias, dice, felicidades por el trabajo, Javi. Muchísimas gracias, Javi. El podcast de Javi, por cierto, es muy interesante, y es viajerodelmundo.com, y pues como su nombre indica, está especialmente recetado, yo diría, para viajeros del mundo, es decir, para gente que quiere conocer muchos sitios, que quiere salir, que quiere conocer otros lugares, no gastarse mucho dinero, pero disfrutar más del sitio, es decir, quizá un poco más con la tradición mochilera, pero también un poco para todos los gustos. Bueno, lo mejor, escuchar el podcast y enterarte. Pues a mí me encantan, por ejemplo, las secciones que hace Javi de cómo, pues a 5 cosas gratuitas, o sea, que puedes hacer gratuitamente en París, o sea, un sitio donde es todo tan caro como París, 5 cosas que puedes hacer gratuitamente. Por ejemplo, pues ese tipo de cosas me parecen muy interesantes porque descubres actividades que, más allá de que cuesten o no cuesten dinero, son interesantes, son originales y a lo mejor no se te ocurren hacer si no hay alguien que te lo comenta. Así que un abrazo muy grande para Javi, y lo que dice Javi, totalmente de acuerdo, no hay cosa mejor que probarlo, que hacer un podcast. Verás como la sensación que se tiene es muy agradable. Y a lo mejor descubres una afición, un tema que tenías ahí un poco que te gustaría hacer y contar y que no lo has hecho hasta ahora. Bueno, pues ahora tienes los medios. Y si te animas, podcastellano.com, yo creo que es un buen punto de partida para descubrir todo lo que hay en este mundillo. Y por último, un mensaje que me ha encantado por lo breve y al grano que va. AJ Méndez dice: excelente el programa 75, sigan así, saludos desde Santa Cruz. Ya está. Pues muchísimas gracias a J. Méndez. Nos lo enviaba desde Miami @comunicandopodcast.com, donde puedes también, por supuesto, enviarnos las cosas y así directamente le llegan a Sergio y me llegan a mí. Por lo tanto, pues así no hay que andarnos reenviando correos. Los saludos de José Antonio Gelado. Un placer estar aquí para vosotros, que tenéis a bien escucharnos. Y si esto te ha gustado y te ha sabido a poco, pues en breve tendremos más. Y además me dicen que la música de Comunicando está buscando un podcast propio para independientes. Así que a ver qué pasa. Sobre tecnología, internet y cibercultura.